caía tarde en la fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar. No lo dudé, hacía frío en el entrer. Me pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente y aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló. Que tuvieron que partir. Y como padres, hermanos y novias quedaron allí. Y allí quedó de todos ellos el corazón. Un pueblo blanco que dejé detrás del mar.